En la muñeca izquierda en la y en la derecha el búho guasón. Esto no sale si es muy mucho dinero, Michael Jackson. Mi oro detrás de las gafas. Yo soy el dios del trap, el rey del trap. Mufasa, nos cayó la policía. Busca en la maría, peña cerrada. Esto está bien rica en la casa mía. Es la cuenta de bajo de Nuri, si no la mía. Llevo rosa pa' tu follero, cabrón, la Rosalía. Nos cayó la policía. María, que no hace mujer, que estoy rica en la casa mía. Es la quinta de bajo de libro y siempre es la mía. Llevo rosa por tu fin, el cabrón de Rosalía. No cayó la policía, mala mía, que vería. Que me hace la parte fría, llegaron la puta y mía. Flocando el pino en la buena maría. Un melón pa' que caiga y se fía. Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las vías. Me cae a orar, se están comprado hasta los guías. Frontean con cojones con los que el banco les fía. Los dioses en la calle, 100 melones garantía. Que cayó la policía, no cayó la policía. En el fierro con el pan, mala mía. Por la madera, no cayó la policía. Los dioses salieron fluyendo en la mía. No cayó la policía, boten la maría. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. Es la quinta debajo de Lubri, siempre ando en la mía. Te llevo rosa pa' tu funeral, cabrón, a Rosalía. No cayó la policía, boten la maría. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. Es la quinta debajo de Lubri, siempre ando en la mía. Te llevo rosa pa' tu funeral, cabrón, a Rosalía. Fuck you, man. Esto no es Robin Tucin, esto es Lin. Narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Michael Fernando en el dinero, en el banco yo tengo 8-0. Oye, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero. Falta el dinero en la raíz de todo mi trivia. El dinero te da, no venga de alguien. Tú ronca la de bicho, tú ronca, no que trofeo. Yo tuve que llegar porque quería mandar al jefe. Los dioses. Suéltalo, pone libre y no le dé chance. Claudaro DJ. Brr!